Radio Nacional Argentina presenta Paisajes y Miradas. Paisajes y Miradas. Un espacio para la reflexión, la participación y el intercambio. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los brillos, los girasoles. Paisajes y Miradas. Un abordaje de la cultura y la política. Con Juanjo Coscarelli, Carlos Buch y Gloria Barbosa. Paisajes y Miradas. En la radio pública. Yo vengo de los mariachi, de Pancho Villa y las mujeres de Ciudad Juárez. Yo vengo desde Las Flores, en Avenida Semana Santa, en Guatemala. Buenas tardes, aquí estamos. Primera vez que podemos hacer el programa en vivo acá en la Radio Nacional. No, ahí te equivocas, pero ya lo hicimos en vivo. Usted estaba déjeme muchos terminar, miles de kilómetros de distancia. Déjeme terminar. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que escucha la Radio Pública. Aquí estamos con Paisajes y Miradas, con Carlos Buch y Gloria Barbosa, compartiendo la siesta. ¡Qué calor que hace! ¡Qué calor! Buenas tardes a la audiencia, buenas tardes a nuestra invitada, una invitada de lujo. Sí. Una bellísima dama, buenas Claudia. Buenas tardes, bueno, no exageren que después... Claudia Fernández. La gente se desilusione. Claudia Fernández. Bueno, quería decir algo. Yo sé que ustedes dos empezaron en febrero el primer programa, pero uno viene llegando acá... Claro. Y el mundo empieza cuando uno llega. Y uno dice, bueno, primera vez que hacemos el programa en vivo, y me refiero a mí como uno de los integrantes del programa, ¿no es cierto? Ustedes ya lo habían empezado, está todo bien. Bien, Víctor Guerra es el operador que nos acompaña en esta tarde, la puesta en el aire, musicalización, todo lo que tiene que ver con el éter, con lo que llega a todas partes en la provincia de Mendoza, gracias a Víctor Guerra. Y también está Daniel Badano en la parte de prensa, él nos acompaña con los boletines que se hacen cada una hora aquí en la radio pública, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos? Dígame. ¿Qué hacemos? Primero, es un día excepcional porque hay dos fechas de conmemoración. El Día Internacional de la Mujer, hoy, 8 de... ¿Marzo? Marzo, sí. 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y también de, por eso la hemos invitado a Claudia Fernández, también es aniversario del Partido Humanista, ¿no? Enseguida vamos a hablar, Claudia, sobre eso. Bueno, ¿te claro. parece? Sí, sí. Vamos a hablar también de un poco de candidaturas y políticas, porque Claudia es candidata a senadora provincial del tercer distrito, por el Frente para la Victoria, la lista que encabeza Guillermo Carmona, que enseguida también vamos a hablar con él, la lista A. La lista Frente. A en Las PASO. En Las PASO, sí. Las PASO. Muchos candidatos en Las PASO. Creo un numerito que pasa a los 2000 y algo candidatos. Estamos pasando de la democracia formal a la democracia real, ¿no? Como se dice por ahí, que esto de Las PASO viene bien para que la gente participe, vote por su candidato, elija al candidato que quiere, en fin, muy interesante todo esto, ¿no? Y de alguna manera se están empezando a acabar los manijazos, la manipulación. Había un señor en la historia de esta provincia, masón de apellido, que me parece que tuvo que renunciar fuertemente a su cargo, porque no pudo concertar aquí en la provincia de Mendoza una lista unificada del Partido Justicialista. Bueno, ¿sí? Bueno. Bien. Esos son los pormenores que tienen estas cosas. Muy lo importante bien. Acá son los candidatos. No, y que existan las PASO. Yo creo que eso es muy importante de recalcar y de celebrar. O sea, las PASO son verdaderamente un adelanto en la democracia. ¿Qué les parece si escuchamos un poco de música? ¿Tenemos algo, señor Víctor Guerra? Me gusta el nombre de Guerra, cómo suena, ¿no? Víctor Guerra nos acompaña con música para toda la gente de Mendoza aquí en esto que es la radio pública. Oh, Bien, bien, muy bien esa música que nos traía, nos acercaba Víctor Guerra. La intérprete de este tema es Susana Vaca y estaba desarrollando un tema muy interesante, muy lindo para la gente que sigue este tipo de música, que está relacionado con el tema de África, ¿no? Soy de África. Bueno, Carlos Bus, cuéntenos antes, ¿le parece? Decimos dónde se pueden comunicar, a dónde nos llaman, dónde nos escriben mensajes. A ver, eso. Nos escriben mensaje a paisajesymiradas@gmail.com. Ese es nuestro correo. O a Facebook. En Facebook va a encontrar todos los programas que hemos hecho hasta el día de hoy y lo que haremos de aquí en más en la página que se llama Paisajes y Miradas. Paisajes y Miradas, muy bien. Y si quieres mandarnos un mensajito de texto, señora Barbosa. Al 156-51-55-22. Si no lo escuchaste, te lo digo de nuevo. Dígalo de nuevo. 156-51-55-22. Estamos transmitiendo en el Día de la Mujer. Un gran día para todas las mujeres. A pesar que, bueno, después que hable don Carlos, sería interesante decir que aunque hay mucho camino recorrido, sí, falta mucho, porque todavía en cuanto al empleo, en cuanto a la paga, en cuanto a que todavía hay muchas situaciones que nos falta a las mujeres alcanzar, todavía seguimos siendo víctimas de violencia, de trata. Eso hay mucho camino recorrido. Quiero comentar que uno de los temas más difíciles todavía que no se resuelven es el tema del trato hacia las mujeres. Del trato y de la trata, que bueno, no es lo mismo. Bueno, Carlos, a ver, ¿qué vamos a escuchar hoy día sobre su análisis? ¿Qué? ¿Análisis, opiniones? ¿Qué es? Son análisis opinados. ¿Le gustó? Excelente. Vamos a hablar un poco de la situación de Grecia. Ajá. Usted sabe que está en una columna internacional, la situación de Grecia. ¿Por qué nos interesa? No es la primera vez. Nos interesa rescatar este tema de Grecia porque ha asumido recientemente al poder el partido Syriza, un partido que los europeos le llaman de izquierda. Bien. ¿Sí? Sí, sí. Pero está dentro del rango del progresismo. Asumió Tsipras como primer ministro. Y bueno, para los griegos renueva las expectativas sobre los caminos que puedan tomar este país para resolver su crisis. Claro. La promesa de Tsipras de terminar con los ajustes extremos genera expectativas favorables. Pero la pregunta que surge es hasta qué punto se podría cumplir sin romper definitivamente con el tutelaje de la Troika, declarar un default y salir de la eurozona. Grecia es uno de los países más pobres en este momento de Europa, ¿sí? Donde está fuertemente presionada por el Banco Central Europeo. Se lo vamos a ir contando. Pero, ¿cuáles son las raíces de esta crisis y cuáles han sido las consecuencias de la política de ajustes aplicados hasta ahora? Es verdad que ya desde antes de la crisis financiera internacional, Grecia acumulaba un déficit y un nivel de deuda insostenible y que la crisis general terminó de detonarla. También es verdad que cuando todo esto ocurre es porque del otro lado hay alguien que está haciendo muy buenos negocios incentivando el endeudamiento para ganar con la especulación y la usura, promoviendo el consumismo para aumentar los ingresos de las multinacionales o negociando con armamentos. Entonces, el pueblo griego hoy sufre las consecuencias de la letal combinación entre políticos corruptos y el poder financiero, tal como viene ocurriendo en todo el mundo desde hace tiempo. Grecia va a tener que elegir entre la banca o el pueblo. El primer ministro, hace muy poquitos días, Tsipras, ha lanzado duras críticas al Banco Central Europeo por no haber brindado ayuda para que el país tenga acceso a la liquidez para no caer en el abismo de la quiebra. O sea, como no le ha gustado a los gobiernos europeos que haya asumido un gobierno de izquierda, como sí, dicen ellos, diferente. Lo están apretando precisamente con los dinerillos. Tsipras ha instado a las autoridades del Banco Central Europeo que allanen el camino para que Grecia sea capaz de conseguir liquidez. hay que pagar todos los meses a la gran masa de trabajadores para frenar el enfrentamiento del país europeo con el fenómeno de la quiebra. Un dato breve, el Banco Central Europeo entre el 2010 y el 2012 compró deuda soberana de Grecia, ¿sí? Y solo puede garantizar los préstamos de la provisión urgente de liquidez. Entonces, hasta ahí, mientras que no habían asumido estos gobiernos progresistas, el Banco Central Europeo compraba deuda, si ya le pasaba dinero, le daba liquidez. Lo sostenía. Apenas sube este gobierno progresista, no hay más un mango, muchachos. El Banco Central dejó de aceptar desde el 11 de febrero la deuda soberana griega como garantía de sus operaciones de refinanciación. En síntesis, Grecia debe 240 mil millones de euros, que eso es el 186% de su Producto Bruto Interno. Si Grecia desobedece, ¿sí?, y se le ocurre no pagar la deuda, no por caprichoso, sino porque entra en quiebra, va a ser una tendalada, va a ser como el efecto dominó para todos otros países de Europa. Este fenómeno, no solamente de Grecia, ha generado, y esto es otra noticia, hay un grupo internacional que se llama Occupy Banking, ¿sí?, ocupante de los bancos, que pretende situar en el centro del debate público, a veces acuerda cuando acá en Argentina, en la década del 90, alguien quiso salir con la deuda externa ilegal, ilícita e inmoral. Le cuento esta. Este grupo pretende situar en el centro del debate público la total falta de democracia con la que el Banco Central Europeo y los grandes bancos privados controlan el sistema monetario y especialmente la creación de dinero. Un perverso sistema basado en la deuda con el que estas instituciones, que nunca han sido votadas democráticamente, ¿sabe usted?, secuestran la soberanía de los pueblos. La situación actual de la crisis y estafa perpetuada por el sistema financiero y bancario en los últimos años ha desatado uno de los problemas que desde hace mucho tiempo viene denunciando en diversos grupos de activistas. Este grupo está denunciando, mire qué simpático, Enrique Durán es el conductor de este grupo, fundador de Whipping Bank. Hizo ¿qué pública, nacionalidad, perdón? Ya me voy a averiguar. Ah, pero disculpe, sí, lo sí, puse no, en no, no tengo idea. Pero ha denunciado que esta trampa consistió en la expropiación de 492 mil millones de euros a 39 entidades financieras. ¡Epa! O sea que hay... Suena mucho, ¿eh? 39 entidades financieras que se han quedado con 492 mil millones de euros, que por supuesto son de los países y que por supuesto son de la gente que vive en los países. Entonces este muchacho se ha puesto a armar un movimiento para hacer esta denuncia. ¿Qué le pasó? Lo llevan a juicio. A él. A él. En febrero del 2013, la audiencia provincial desestimó todos y cada uno de los 23 testigos que él había aportado, donde podían certificar esta estafa, ¿no es cierto? Nada, lo metieron en preso, lo metieron preso por delincuente común. ¿Sí? Tal vez por pasarse un semáforo en rojo, algo habrá hecho que lo meten preso. Nada, esta gente se ha ido, se escapó Durán, no aceptó el proceso judicial oficial y pasó a la clandestinidad. Y desde ahí están invitando, lo va a encontrar en Facebook usted, Occupy Banking. ¿Sí? Vamos a anotar, Occupy Banking. Es muy, muy simpático. Entonces, sintetizando, porque después que hable la señora, lo vamos a una buena noticia de Uruguay. Sintetizando, Grecia está a un paso de que si se declara en default y no paga la deuda, todo el sistema europeo se viene abajo. Porque el sistema europeo ha sido sostenido por la explotación, ¿sí?, de los bancos centrales de cada país, ¿sí?, a las utilidades de ese pueblo. Y ya hay gente que se está movilizando para hacer esas denuncias. Entonces, lo que habíamos dicho, ¿se acuerdan que en Argentina usted debe acordarse del nombre de aquel Olmos, señor? Olmos. Señor Olmos, que lleva, él empieza a hacer esta denuncia, demora muchos años, incluso cuando... creo que cuando el juez Ballesteros da el fallo, este señor ya había muerto, me parece. Exactamente. Si no me estoy equivocando. ¿Y qué él dijo él? Y bueno, el tema de lo que se logra ver es que la deuda era ilegal, inmoral e ilegítima. Aquí sí, en Argentina. Y documentada. Aquí en Argentina, lo que él hace es una documentación de una extensa probanza, con muy buena documentación. Bien, así que todo eso quedó en la nada. A este Enrique Durán en Europa, que está queriendo hacer algo similar, lo meten preso, así que ya vamos sabiendo cuál es la tendencia. Si usted se mete contra la banca y la denuncia, no les va a gustar. No, es difícil. Me acuerdo cuando hicimos la denuncia del Banco de Mendoza acá y procesaron a todos los ex directores del Banco de Mendoza. Por suerte no nos metieron presos. Ah, que hay un libro que su autoría con... Eduardo Pavés escribió el libro. Eduardo Pavés, ese, y usted hizo la investigación. Pero no, por suerte no nos metieron presos. Y se llamaba Crónica de una muerte anunciada, algo así. Así es. Muy bien. Breve crónica de una muerte anunciada. Porque era chiquito el libro. Uh-huh. 200 páginas, no me acuerdo. Tuvimos suerte, no como esta gente. Y hoy la persecuta es dura. No, no se puede filtrar, aparte, no se pueden filtrar ese tipo de... Contanos, Claudia, sos candidata a senadora... Precandidata a senadora provincial, es lo mismo. Vos sos candidata a una lista... No, me gusta decir lo que es, qué sé yo. Sí, de la lista del Frente para la Victoria A, sí, encabezada por Guillermo Carmona y Alejandra Naman, esa es la fórmula, tercer distrito, cuarto término. Cuarto término. Bien, ¿y quién va antes que vos? ¿Te acordás algunos nombres? Sí, una amiga que está en segundo lugar, Andrea Blandini, y... Gómez. Luis Gómez. No, Luis no. No es Luis Gómez, tiene otro nombre, pero no. Gómez. Gómez, en Daniel primer término. Daniel Gómez se llama. Señora. En primer término. Bien, Daniel Gómez, primer término, segundo Andrea Blandini, tercero... No sabemos, y cuarto está vos. Ajá. Bien. Así es. Bueno, y... ¿Y por qué? Porque, a ver, yo voy a tener que ir a votar a las PASO. Sí. ¿Por qué a Carmona y no a Palau o a otro? Bueno, sepamos entonces que hay otras dos listas más, ¿no es cierto? En donde los referentes son Bermejo, Palau, en una. Bermejo gobernador, precandidato gobernador, Palau vicegobernador, y Roby en la otra, ¿no es cierto? Sí. Uh-huh. Ese tercero que nombraste, ya sí. No me gusta por el apellido, ¿viste? Porque Roby tiene que ver con... Pobrecito, pero bueno, él no lo eligió, no seamos así. Cada una tiene que ver con pesca... Y Mona, no, es lo que le pesca, tocó. Pescar Mona es un apellido bastante conocido, reconocido. Sí, pero este es Carmona, no confundamos. Carmona. Carmona. Sí, bueno, pues un pariente legal. No, bueno, discúlpenos, señora. Usted no, bueno, está explicando por qué hay que votar. Es un apellido sefardí, además. ¿Sí? Sí. Mire. Porque hay que votar a uno y no a otro. Bueno, o porque usted se sumó a claro, esa corriente. Yo creo que es claro que el espacio del carmonismo es el espacio que lleva a toda la instancia de Unidos y Organizados en Mendoza, que es el kirchnerismo que reconoce y lleva, ¿no es cierto?, toda la consigna del kirchnerismo y de la conducción de Cristina en Mendoza. Entonces, por eso creo que es distintivo y propio decir que el Frente para la Victoria tiene en esta lista los representantes del kirchnerismo en Mendoza. Verdaderamente. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que es la lista que más acuerda en todo sentido, sobre todo en lo político, con el proyecto popular y nacional que encabeza Cristina. Y eso es lo que se pretende con la presentación de esta lista, que el proyecto esté presente en Mendoza, de una vez por todas. Porque las otras fuerzas no son tan representativas. No, y yo creo que han quedado debiendo en el tiempo. Si bien han hecho muchas cosas y han estado cerca de todo este proceso, hay que profundizarlo, y hay que profundizarlo concretamente en las políticas públicas, en las provincias, en los municipios. Bueno, ¿qué le parece si vamos a una pausa y enseguida volvemos y seguimos conversando sobre estos conceptos que está volcando Claudia Fernández del Partido Humanista, candidata en cuarto término en el Frente para la Victoria, lista A? Ahora vamos a la pausa y enseguida volvemos. Vayas a donde vayas, estamos con vos. Nacional, la radio pública argentina. Brillantina de agua. Bueno, entonces, Claudia, cuéntanos un poco cuál es la propuesta que tiene la lista A de Frente para la Victoria. Bueno, no, como decía, la propuesta es de... Una fuerte presencia del proyecto popular y nacional en Mendoza. Ahora, desde mi lugar como candidata, pretendo también llevar algunas consignas que son muy referentes del Partido Humanista. Ajá. Porque para que la gente entienda, yo soy de un partido que no es el Partido Justicialista. Bien. Son distintos partidos apoyan, ¿no es cierto?, en lo que es el Frente para la Victoria, junto con el... Integra. Claro, integra, y por lo tanto hace la programática, lo que se va a hacer después en las acciones de gobierno. Bien. Y como cada partido tiene sus... propuestas. Sus propuestas, tenemos posibilidades de presentar, por ejemplo, proyectos como el que yo quiero llevar a la legislatura provincial, que es un programa de redes de capacitación para la no violencia activa. Ajá. Que eso es interesante, bien eso. Claro, es bien propio del Partido Humanista. Nosotros hemos trabajado ya, hoy estamos también cumpliendo 31 años de edad. Ajá. Nuestro partido comienza con la democracia, un 8 de marzo, entonces... siempre ha tenido en sus bases como metodología de acción la no violencia. Uh-huh. En todo trato humano. Bien. Individual, grupal, social, institucional. También y vemos como política de Estado. Claro, y vemos que es todo lo contrario. O sea, lo que avanza en el mundo, no solamente en nuestra provincia o el país, en el mundo, es la violencia. Sí. Es ese maltrato hacia unos y otros en distintos estamentos. Y bueno, y nosotros creemos que hay mucho por hacer en ese sentido. Y nosotros tenemos verdaderamente una metodología y un saber muy importante en esto de la no violencia activa, que es toda una metodología que se puede transmitir, se puede capacitar a personas. Y lo interesante es que desde el punto de vista de las políticas públicas, de los programas públicos, como está planteado, son capacitaciones que lo termina llevando cada una de las personas que lo recibe. No necesitamos educadores, o sea, que sean de la no violencia. No, las personas que reciben las capacitaciones después las pueden dar. Entonces, algo que por eso es una verdadera red. Ajá. No necesitamos maestros de no violencia para que enseñen. No, los primeros serán los únicos que... ¿Y cómo se implementa ese proyecto? Y este proyecto se implementaría para toda la sociedad en función de organizaciones muy pequeñas, porque esto es una capacitación que tiene que darse a grupos reducidos de personas, no es para grandes masas, no, y como porque son experiencias. Y porque son programas, así como se llevan los programas de cualquier tipo de tema, de cultura, de deporte, de medio ambiente, claro. Todo lo que desarrolla el, el Estado es a través de programas, que es lo que se vuelcan, los programas de salud. Pero, sí, ¿cómo? No alcanzo a entender cómo se desarrollaría como política de Estado y, digamos, vos decís a grupos reducidos de personas, en un lugar, en todos los lugares. Por ejemplo, ¿lo tendría que hacer quién? No, ¿cómo? Bueno, eso, por eso, se puede extender desde escuelas, instituciones, centros deportivos, centros culturales. Hoy tenemos un montón de núcleos a los que se puede llegar con población cautiva, por decirlo de una manera, como es la escuela, que después esparce y se extiende a la comunidad, padres, etcétera. Creo que la senadora Naman había presentado un proyecto sobre este tema para digamos que estuviera dentro de la ley de educación para que se realizaran las escuelas. Claro, ella lo tomó desde del plan educativo para que casualmente eso, las escuelas tomaran a este tipo de programas para la no violencia y así hacer consejos, lo que se llama consejos permanentes de la no violencia, que ya hay un montón de antecedentes en este país, en esta provincia, en Las Heras, en otros países en donde se desarrollan estos programas y van muy bien, porque son verdaderamente transformadores de las miradas y de las formas de cómo se trata a la gente. ¿Vos pensás que con esto se acaba la inseguridad, la violencia? No, no se acaba. No, las cosas no se acaban porque haya uno que diga, acá traigo la papa y esta es la posta. No creo en eso, creo con esta ley, todo lo contrario. Es un aporte. Si todos aportan hacia un objetivo común, y claro que las cosas se mejoran. Eso nada más. Creo que es una muy buena herramienta que no se usa, que no se aplica. La violencia, seguimos diciendo que la violencia es un problema serio, es un problema terrible, que qué vamos a hacer, y sin embargo vemos que la escalada de la violencia aumenta y que muchas veces trata de remediarse con más violencia, cosa que sabemos que eso lleva al desastre. Con represión, es que el sistema cultural en este momento histórico, el sistema cultural apoya o desarrolla su progreso en base a la competitividad, a la violencia, ¿no es cierto? Al individualismo básicamente y la competencia. Entonces, esto de los consejos permanentes de no violencia, empezar a trabajar en los colegios, las escuelas, no solamente primarias, he estudiado por ahí que secundaria, la universidad también. Claro, con un programa provincial de capacitación para la no violencia, y podría ser para toda institución, ya sea educativa o no. Porque también se puede hacer en las cárceles. Claro. Se puede llevar a los sindicatos, a una fábrica, por ejemplo. Exactamente, cualquier grupo social. A la legislatura. Sí, claro. Bueno, claro, estamos en comunicación telefónica. Sí, bueno, no tengo buen retorno, por eso te... Ahora sí. Bueno, estamos en comunicación telefónica con Guillermo Carmona. ¿Qué tal, Guillermo Carmona? ¿Cómo le va, diputado? Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Diputado nacional del Frente para la Victoria, Guillermo Carmona, ahora es candidato a gobernador en la provincia de Mendoza, ¿no? Precandidato. Bien, precandidato, acá también aclaraba. Van a ser exactos, exactamente. Es que ahora vamos a tener las primarias y, bueno, después de las primarias espero ser el candidato ya del Frente para la Victoria para las elecciones generales. Bien. Y cuénteme cómo ve la cosa, cómo está, cuáles son las propuestas. ¿Usted se reconoce como una opción válida, importante para los mendocinos para ocupar, digamos, la gobernación? Sí, en primer lugar destaco son muy importantes las elecciones primarias. Elección primaria garantiza mayor transparencia que las elecciones internas tradicionales dentro de los partidos políticos. Perfecto. Fue un sistema impulsado por el gobierno nacional que por primera vez se va a aplicar para la elección de autoridades provinciales y municipales. Es un avance, me parece, en el tema de la democracia. Yo creo que es un claro avance. Sí. Lamentablemente hay un aspecto que es sumamente importante para el logro de la transparencia electoral que es el del financiamiento, que está previsto en la ley y que sí. Hasta el momento no se ha conseguido que el gobierno provincial lo implemente con el argumento de restricciones presupuestarias. Claro, pero realmente, a ver, las primarias como están concebidas a nivel nacional, esto es un sistema donde todos los partidos políticos eligen a sus candidatos, resuelven sus cuestiones internas en una elección donde todos los ciudadanos tienen la obligación de participar, realmente aporta mucha transparencia. Y si a esto se le suma el financiamiento público que viene a resolver la dificultad de que los partidos cuando recurran al financiamiento privado quedan comprometidos y limitados en su posibilidad de decisión, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, este es el otro aspecto que debería cumplirse. Lamentablemente, hasta el momento, esto no se ha conseguido. Sí podemos decir que con la aplicación de este sistema se puede esperar mayor transparencia en la elección democrática de los candidatos. Bien, y la segunda parte de la pregunta, entonces, sería a través de... Porque está muy bueno esto de que la gente elija a sus candidatos para las elecciones, ¿no? Bueno, y en términos de propuesta, hemos elegido justamente un camino que es claramente propositivo. Vamos a proponerle a los mendocinos el acompañamiento a un proyecto político que busca poner a Mendoza de pie, salir de las situaciones por ahí de falta de abordaje de las situaciones problemáticas con un programa de gobierno, ¿no? Bien. Y en ese contexto rescato que participativamente hay miles de mendocinos que ya están aportando a nuestra propuesta, una propuesta que busca generar una provincia más integrada, donde el desarrollo provincial no esté concentrado solamente en una región, sino en las distintas regiones y departamentos de la provincia, una propuesta que apunte al desarrollo integral también de los distintos actores sociales, ¿no? Los sectores populares, las clases medias, y por otro lado, una propuesta que busque activar con mucha potencia la economía provincial. Hoy visualizamos que estamos con problemas en algunos sectores, el sector de la agricultura y de la agroindustria tiene una situación desafiante que hay que afrontarla. Para dar un ejemplo, los pequeños y productores vitivinícolas no están recibiendo el justo precio por su uva y por su vino. Este es un tema que hemos abordado con mucha energía en trabajo conjunto con el gobierno nacional. Apuntamos a resolver el problema de excedentes que hay en este momento, lo cual implica la posibilidad de mejorar el precio de la uva y del vino, lo mismo que acompañar con financiamiento a los productores. El abordaje de los desafíos también que tienen otros sectores de la agricultura y la agroindustria, como es el caso frutícola, el abordaje del sector industrial, metal mecánico, que ha crecido muchísimo estos años, pero que en este momento requiere un acompañamiento más fuerte por parte del Estado. Bueno, la activación de una Mendoza con un perfil industrial. Yo sostengo que un producto que se produzca, disculpen la redundancia, sí, o que labore en nuestra provincia, puede salir sin agregado de valor, ¿no? Entonces, nuestro petróleo, nuestros productos minerales, nuestros productos agrícolas tienen que contar con la posibilidad de agregado de valor a través de algún proceso industrial, ¿no? Así que estas son algunas de las propuestas que vamos a ir trabajando de cara a este gobierno que esperamos protagonizar en la provincia de Mendoza. Está bien, esto es lo que se llama Proyectar Mendoza, ¿no? Que estoy leyendo aquí. Exactamente, exactamente. Proyectar Mendoza para gobernar Mendoza, además, ¿no? No nos quedamos en el proyecto solamente. Está bien, válida la aclaración. Sí, no, lo nuestro no pretende ser testimonial. Vamos a disputar en serio la primaria, positiva, constructivamente, pero con el objetivo de llegar al gobierno. Creemos que en esto nuestra opción es la opción que tiene más chances de enfrentar a una oposición que se ha amontonado tras la candidatura de Alfredo Cornejo, uh-huh. y que, bueno, lo que expresa es el neoconservadurismo en la provincia de Mendoza. Exactamente, está bien. Bueno. Y bueno, y los próximos pasos será, digo, respecto a su candidatura o precandidatura, estar, digamos, hablando con la gente de Mendoza, ¿no? En distintos actos, lugares. ¿Cómo sigue? ¿Cuáles son los próximos pasos que va a tener de aquí a las elecciones primarias? Y vamos a estar presentes en cada lugar de la provincia, en cada paraje, distrito, en cada pueblo, en cada barrio. Nuestra propuesta vamos a buscar hacerla llegar, como ya lo estamos haciendo, ¿no? Claro. No solamente yo en términos personales, sino también Alejandra Naman, nuestra candidata a la vicegobernación, nuestros candidatos a legisladores, a intendentes, a concejales, ¿no? Todos uh-huh. Recorriendo la provincia, difundiendo esta propuesta, que es una propuesta que asume plenamente los criterios, los principios del proyecto nacional que conduce la presidenta y que busca también expresarse muy a la mendocina, digamos, con nuestras particulares características, buscando que Mendoza se desarrolle, pero también que Mendoza se transforme en una protagonista de la política nacional y en una protagonista del desarrollo regional. Yo ahora en unos minutos más estoy viajando a Chile. Bien. Como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, voy a participar ahí en el acto de entrega de un interesante producto de nuestra industria, ¿no? Un carro que ha sido elaborado, un carro frigorífico que ha sido elaborado para la venta de pescado en Chile. Chile ofrece una demanda muy importante de este tipo de carros, carritos para la venta de alimentos en las calles, ¿no? Tienen una tradicional actividad gastronómica popular en las calles, ¿no? Bien. Y hay municipios que están demandando este tipo de instrumentos a los efectos de garantizar condiciones sanitarias más adecuadas. Hay empresas mendocinas que ya han trabajado sobre prototipos. Vamos a presentar este prototipo como una donación y vamos a abrir la posibilidad de que estas empresas u otras puedan tener un interesante mercado en el país vecino. Eso también significa posicionarlo a Mendoza en el contexto regional. Está bien, ¿no? O sea que es como una especie de carrito, ¿no? Una especie de, o restaurante móvil, ¿cómo sería? A ver, para que ustedes se den una idea, es un tráiler. Bien. Un tráiler con condiciones adecuadas para la venta, en este caso de pescado, ¿no? Uh-huh. Es de un considerable tamaño, me comprometo a hacerles llegar las fotos también. Esto fue fabricado, este carro, en la zona de industrial de aquí de Mendoza. Bien. Y cuenta con instalaciones adecuadas de heladeras, heladeras frigoríficas uh-huh. para el mantenimiento del pescado y además cuenta con condiciones para cierres herméticos, todas las condiciones que brinda la construcción de este tipo de elementos con acero inoxidable, ¿no? Así que realmente algo que nos pone orgullosos y que va a generar una actividad importante aquí en Mendoza. Esperamos que sean mucha la demanda por parte de distintos municipios de Chile este tipo de elementos. ¿No? Bueno, diputado Guillermo Carmona, muchas gracias por estos minutos. Vamos a seguir invitándolo o llamándolo por teléfono los domingos a la tarde para conversar distintos temas. ¿Cómo no? Un gusto, estén muy bien. Hasta luego. Era el diputado Guillermo Carmona, que es candidato, precandidato a la vicegobernación por el Frente para la Victoria de la lista A. Entonces, bueno, conversábamos un rato con él antes que se fuera a Chile. Nos había dicho, no, me tengo que ir a Chile el domingo a la tarde, así que hablemos por teléfono. Y así fue, así está. ¿Qué opinamos sobre estas cosas que decía Guillermo Carmona y también Claudia Fernández, que es candidata a senadora? para sintetizar, digamos, ¿qué nos podría decir? Sí, yo le agregaría, además de lo que dijo Guillermo Carmona sobre la base de este proyectar Mendoza para gobernar Mendoza en un futuro de productividad, que no podemos olvidarnos de el fuerte ámbito que es el turismo en este momento en Mendoza. Está bien. Usted tiene un proyecto también para eso, ¿no? Sí, sí, porque hay que hacer conciencia de que es un elemento indiscutiblemente creciente, pero ya en la realidad, en lo que es el ingreso de divisas para la provincia, está ahí peleándose tercer o cuarto lugar con lo que ya sabemos, ¿no es cierto? La agroindustria, la parte energética, petróleo, gas, y el turismo está siempre ahí en el tercer puesto, que a veces intenta hasta llegar a un segundo. O sea que no se puede dejar de tener en cuenta y que desde algunos puntos de vista, por ejemplo, del Partido Humanista, en donde otra de sus consignas, aparte de los derechos humanos, el valor central del ser humano, es la ecología, es que el turismo, en contra, por ejemplo, versus la minería, y es una cosa totalmente sana, saludable, por decirlo rápidamente. Eso, pero bueno, se puede extender. No nos metamos en temas conflictivos. Queremos decirle a Claudia Fernández también lo mismo que a Guillermo, la vamos a seguir invitando al programa para que nos vaya contando. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, Claudia. No, gracias a ustedes por la invitación. Y ahora sí, vamos a escuchar a Gloria Barbosa, que nos va a hacer reflexionar, como todos los programas nos hace reflexionar sobre temas que están relacionados con el mensaje de Silo. Aprovecho para contar que, digamos, la salita del mensaje de Silo está abierta todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 20 horas, 21 horas, ahí en la calle Primitivo de la Reta y Don Bosco, para toda la gente que quiera sumarse, ir a preguntar, participar o hacer algún pedido para su gente, ¿no? Adelante, Gloria, escuchamos. La emancipación de la mujer es también mental, de Silo. Ellas están desarrollando hoy una sensibilidad diferente que no estaba en ningún lado, ni en ellas ni en ellos. Eso es sumamente interesante. Las guerras mundiales también apuraron ese proceso. Los tipos iban a la guerra y las tipas empezaron a ocupar puestos en las fábricas. Luego vinieron los fenómenos del feminismo, porque las pirámides de población se habían jodido por el lado de los hombres. Se produjeron desequilibrios por el lado del sexo en esas pirámides. No es muy antiguo. En poco tiempo se ha visto una cosita en cómo ese sector de las mujeres es más vigoroso, más fuerte, de más reclamo que el otro sector. La división de la historia ha venido siendo por edades y por sexos. Épocas de hombres, épocas de mujeres, de jóvenes, de viejos. Épocas en que los jóvenes se tenían que disfrazar de viejos usando pelucas. Épocas con las tipas disfrazándose de tipos. Épocas muy tiradas hacia un lado o el otro. Son fenómenos que a quienes le interesen estas cuestiones deberían estudiarlos con más cautela. Esos desequilibrios entre edades y sexos. No alcanzas con hacer un análisis del per cápita. Hay que estudiar este tema de las edades, los sexos. En gran medida, las mujeres van a ser más favorables que los tipos al tema del desarme y van a rendir un servicio al conjunto. Tienden a llevar la delantera. Así que la emancipación es también mental. No son preocupaciones que se vean a menudo entre los tipos. La sensibilidad de la mujer ha despertado en muchos campos. No lo ponemos como vanguardia, como si estuviéramos diciendo tipo la clase obrera. Pero es de las cosas buenas de esta época. Y ellos con temores. Ellas se animan mucho más que ellos. hay un cambio de sensibilidad muy interesante. Ellas son mucho más sensibles a los fenómenos y a lo que sucede con el otro. Los tipos cada vez más recluidos en ellos. Las mujeres tienen preocupaciones muy abiertas. Son fenómenos lindos, pero nos lleva a otro lado de esta conversación sobre los desbordes. Se pueden estudiar estas perturbaciones y traslados de unas generaciones a otras, de un sexo al otro. Había 20 años en que las generaciones se abismaron, dejaron de discutir y se detuvo la dialéctica. Habían reprimido a las nuevas generaciones y entonces se quedó en una especie de atonía por 20 o 30 años. Yo me dedico a lo mío porque debo competir con otros de mi edad. Pero ahora, las nuevas generaciones están empezando a discutir, a preocuparse por el mundo social. Esto no se veía hace unos 20 años y ahora está recobrando fuerza. Ahora van a aparecer los jóvenes y las mujeres entre nosotros en cantidad. Estamos en un nuevo panorama que ha cambiado enérgicamente y lo vamos a ir notando en todas las sociedades. Es una época de jóvenes y mujeres. Esto va a crear alguna perturbación en las culturas que se han estancado, jodiendo y presionando la participación de las mujeres. Y esas culturas van a tener muchos problemas. Imagínate, los jóvenes y las mujeres en marcha en el Islam. Ahí va a haber problemas serios. Muy bien, es de las cosas interesantes. Estamos hablando de masas enormes. Entonces, no lo alcanzan a ver, pero sí esto está operando. Todo esto estaba parado y esto ahora está en movimiento. Respecto de las mujeres, hace ya un tiempo que están las brasitas encendidas, aunque no haya incendios. Esto lo dijo Silo en el 2009 en Grote. Un homenaje a la mujer. Muchas gracias. Sí, señoras. Feliz día, felicitaciones. Bueno, teníamos otro material también, pero no nos quedó tiempo, que lo trabajaremos en la próxima. Próximo programa. Bueno, entonces no se nos acabó el programa. Qué cortito que se hizo, ¿no? Qué cortito que es este programa. Bueno, vamos a dejarlos enseguida. Va a estar Alejandro Rota con su programa Somos Nosotros. Nosotros no, son ellos, que se llaman nosotros. O sea, sigamos por la radio pública, muchas gracias, será hasta el próximo domingo. Ahí nos estamos escuchando, gracias Claudia, gracias Gloria, Juanjo, Carlos. Carlos, hasta la próxima. Muchas gracias Carlos. Y saludos gracias a todas las mujeres. Eso, en ¿no? este día, claro. Sí. Bueno. Yo vengo del Machu Picchu, del Titicaca, de los aromas a cordillera. Alejandro Rota está en Nacional. Ya viene Somos Nosotros.